Vaya, qué mansión tan lujosa. Increíble y extravagante para un hombre recién llegado a París. Era verdad lo que se comentaba sobre este sujeto. Soy el barón Danglars. Vengo de parte del banco, puesto que el conde quiere autorizar un crédito. Adelante, lo está esperando. ¡Ah, barón Danglars! ¿Qué le parece mi nueva residencia? Realmente es un lujo, De una exuberancia sin igual. Sí, fue una buena inversión. Pienso quedarme un buen tiempo en París. Venga, pase, pase. Iremos a mi despacho. Siéntese, barón. Gracias. Bien. Comencemos. Señor conde, en esta carta que me llegó de su parte, hay algo que no logro entender. Aquí dice que debo abrirle a usted un crédito ilimitado en mi banco. Bien. ¿Cuál es la duda? Esa palabra, ilimitado. ¿Qué tiene? Que en términos de contabilidad... Sé lo que significa en términos de contabilidad. Lo que usted está tratando de decirme es que su banco no tiene respaldo. ¿Es así? Oh, no. Es decir, sí. Quiero decir, la casa es totalmente sólida. No hay nada que temer. Pero decir ilimitado es... Es decir que podré hacer negocios sin cifras. O para negociar con usted necesito un límite. ¿Es eso prudencia o...? Señor, nunca nadie dudó de mi solidez. Pues yo seré el primero. Pero...